Este hospital, como le digo, es un sueño que está a punto de convertirse en realidad. Gracias al empeño y tenacidad de muchas personas que lo han impulsado.